aquí comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Estamos tocando el tema considerado en el bloque 1, tecnología, información e innovación de tercer grado en secundarias técnicas, y lo hemos eslabonado con el alcance crítico que puede tener de este aprendizaje esperado, y se basa en las limitaciones estructurales y tecnológicas en áreas rurales de México, porque es ahí donde tenemos el problema tecnológico. Dice la FAO, en un informe técnico provisional de la agricultura hacia el año 2015, que la clave del desarrollo económico y de la reducción de la pobreza en los países consiste en el desarrollo sostenido y acelerado de la agricultura. Pero esto tiene otras implicaciones. Se ha demostrado que muchos países poseen un potencial agrícola considerable, pero que no se ha realizado por una serie de razones, entre ellas las limitaciones estructurales y tecnológicas, las políticas internas inadecuadas y el entorno económico externo completamente desfavorable. Como consecuencia, el crecimiento de la economía de nuestro país ha sido muy lento. La desnutrición ha ido en aumento y su marginación en la economía mundial globalizada ha continuado. Ahora que tomas este tema, Din, de esa economía globalizadora, creo que el desafío para el desarrollo agrícola en nuestra economía exige más que los ingredientes de la revolución verde. Es la adaptación en el cambio tecnológico, como es las inversiones en riego e infraestructura rural y en desarrollo humano e instituciones. Las funciones y el modus operandi del FMI y el Banco Mundial han cambiado en las funciones de los programas de liberación y ajuste estructural de los países miembros en el cual pertenecemos. Quizás la consecuencia más importante ha sido el hecho de que actualmente los sectores públicos investigan mucho menos en actividades de investigación y extensión agrícola y en los mercados de producción básico y mercados financieros. Pero en México, donde la inversión en ciencia y tecnología es casi nula, ¿qué esperamos? Es más, algunos gobiernos consideran que los intentos fallidos de estimular el desarrollo agrícola constituyen una prueba de que el apoyo a la agricultura no es una prioridad importante en la búsqueda de un crecimiento económico de base amplia, capaz de reducir la pobreza. Actitud esta que se refleja en la reducción del porcentaje de recursos destinados a la agricultura. Sin embargo, Lupita, de todas estas dificultades, existen también algunas nuevas oportunidades para la agricultura de los países. Gracias a las nuevas tecnologías, el costo de las comunicaciones está disminuyendo de manera espectacular, lo cual debería beneficiar a las zonas alejadas, que cuentan con poblaciones más dispersas y carreteras deficientes. La biotecnología ofrece, con las debidas salvaguardias, oportunidades para lograr avances tecnológicos más rápidos, siempre y cuando se hicieran inversiones suficientes para aplicarlas a la solución de los problemas de los países. Se necesita una nueva tecnología que sea productiva y robusta en el medio agrícola, sin degradar el medio ambiente, porque sabemos que la causa más grave de la degradación del medio ambiente no es la intensificación agrícola, sino la falta de prácticas de ordenación idóneas y de acceso a tecnologías e insumos apropiados para la agricultura. Es menester adaptar las tecnologías, la utilización de los recursos, las instituciones, los conocimientos y los mercados para salir al paso de los estrangulamientos o limitaciones que afectan a determinados sistemas de productos básicos, con objeto de responder a los problemas de agotamiento o degradación de los recursos naturales y lograr una diversificación de la producción. Obvio, muchos servicios de apoyo a la agricultura no funcionan, casi nunca. Los caminos rurales son intransitables durante la mayor parte del año. La maquinaria agrícola permanece en gran parte inexplotada y los sistemas de riego paralizados. Pero aguas, en los últimos 5 decenios de sobreexplotación en muchos países han reducido las reservas de capital natural en muchas regiones y han limitado la agricultura y los medios de subsistencia para el crecimiento futuro. Gracias por escucharnos. Solo dejamos 2 recomendaciones que debemos de considerar, que deben formar parte de una acción nacional, que es donde está en gran parte este problema. Uno, es necesario un renovado enfoque sobre el desarrollo agrícola y rural. Y 2, se necesita revitalizar los conocimientos indígenas y realizar más investigaciones sobre los métodos de producción y de innovación que preserven los recursos naturales y el medio ambiente.